silencio te doy amor y todo en vano. No te viene nada bien. Te doy mi voz, mil madrugadas. Te doy la sangre que corre en mis venas. El aire que encierra mis penas y nada. Te doy el amor, pareces dormida. Te doy agua, secretos, te doy vida. Caerte bien y nada parece que te venga bien. Escribiendo mil canciones, mil poemas, mil letras. Escondiéndome del sol, fatigado de no poder con mi corazón. Sé que entenderás, sé que entenderás. Lo hago porque amo. Hacer el bien. Te doy gracias, te doy esperanzas, te doy la dicha de abrir mi cuerpo y alma. Te doy el aire, te doy el verde. Te doy colores y pareces no entenderme. El reclamo que te hago es por amor, es por amor. Perdóname si estoy pidiendo demasiado, pero nada te viene bien. Si pudieran cerrar todo en esta canción y ya callar, lo haría. Pero el dolor es más y no viene nada bien. Así que es, así que ves, así. Te viene nada bien. ¿Y qué voy a hacer? Seguiré. seguimos el ritmo de las madrugadas perdidas. Solo por amor te doy pan, te doy esperanzas, te doy vida y no lo ves. Estoy acá, te doy todo para que me ignores, para me golpees, para que no me quieras igual, me pides más.